Capítulo 14. De aquí a detectives. Oye, pues estos son sigilosos. Apenas se nota que han pasado por aquí. No estoy tan seguro de ello, algún indicio hay, pero es para mentes avispadas como la nuestra. ¿Muy avispadas? No sé. Ahí hay una pintada en la pared y no sé qué pensar, pero a mí me da que han sido ellos. ¿Qué te hace creer eso? Lo que pone. Comarcón gratis y libre. No veo ninguna conexión, la verdad. Hay también un detalle, un minúsculo detalle. ¿Cuál? Flyers de la Comarcón por el suelo. Y no solo de la Comarcón, oye. Aquí varios de Plan 42. ¡Spammers! Hay otro detalle. Importante, quizás. Cuéntanos más. Quizás os ha pasado desapercibido para vuestro inexperto ojo, pero hay un boquete enorme en la pared. Enorme tampoco, es grandecito. Escúchame, por aquí pasa un circo entero, pero con los elefantes y todo. Hasta con la carpa montada. La hostia, es verdad. Y lo más importante de todo, no ha hecho falta ir a los guardias como vuestra mierda de plan original. Hombre, están inconscientes en el suelo. Detalle, ojo, por si estáis ciegos o algo, les han quitado los uniformes. Y los cuerpos tienen las manos en el culo del compañero. Fer, quítate la media para hablar. Que si no nos espabilamos para entrar ya nos van a pillar y no podremos entrar. Pues también, vamos entrando.